Fuego, un poema de Marbillá. Por campos ardientes avanzan como lenguas, se deslizan por un territorio sediento, por erógenos prados que estallan sin tregua, empujados por enérgica mano de viento. En ese estallido hay chispazos eléctricos al contacto de los besos ígneos del fuego, que inventan como genios de lo estético un territorio de raras joyas de ensueño. Posesos por una inspiración devoradora, son creadas poderosas visiones efímeras y caricias insaciablemente ardorosas de ahumados tules conquistan una atmósfera de nubes, van inventando un camino hacia una región de dicha álgida. Abren puertas y ventanas a los gémidos, culmen de una ansiada gloria mágica.